Seguimos en Falsa Modestia y tenemos la alegría de presentar, ya has venido hace poco, sí, hace bastante poco, está Manuela Mendi acá en piso. Manuela Mendi, parte de las organizaciones de Les Chiques del Pueblo, parte también de la obra de Cajade. No sé, ¿cómo te gustaría que te presentemos? Buenas noches. Hola, ¿cómo va? Che. Muchas gracias. Ya como en casa. Soy educadora del colectivo La Casa. Esa es mi organización de base, claro, dentro de las organizaciones de los chicos y las chicas. Ah, ¿no estás en la obra de Cajade? No, pero somos todos hermanos, pero... hermanas. Es más o menos lo mismo. De hecho, he pasado por la casita de los pibes. También fui educadora, claro, de la casita, claro, de los pibes. ¿Has venido como entrevistada con pibes de la casita de los pibes, a la pulseada alguna vez también acá? Capaz, sí. Bueno, buenísimo. Del colectivo La Casa, que el otro día comentamos que nos encontramos a Quino, por ejemplo, que lo conocimos a Quino en persona después de tanto. Iba a venir. La próxima se suma. Bueno, Manu, otro día vamos a hablar del colectivo La Casa, si te parece, pero lo que pasó este fin de semana ahí en Chapadmalal, en este encuentro de educación popular de... Es una escuela ya, la escuela, ¿se llama así? ¿Escuela? Sí, Escuela de Educación Popular. ¿Damián Bravo? Va, Damián Bravo esta edición, ahí sí. Va. Un abrazo a la medida, que era una consigna que repetía mucho él. Va, que era su método, digamos, en su organización, que es Casanova en Movimiento. Él hablaba de esto, de dar un abrazo a la medida, que tiene que ver con la percepción de la particularidad de cada pibe, de cada piba, de cada historia, y poder acompañar acorde a esas necesidades o a esas características. Está bueno, ¿no? Que se vaya complejizando la cosa con el tiempo y que quede bien claro esto que se dice muchas veces, que decía el otro día Bernaza, que está escrito en muchos lugares, esto que, parafraseando Evita, estas organizaciones no son damas de caridad, ¿no? Son otra cosa, un poco más compleja, Hay compromiso, hay convicción, hay ideología, hay posicionamiento político, digamos, eso nos distancia mucho de ser damas de caridad. Y la escuela un poco expresó también el compromiso con las instancias formativas. Nosotros y nosotras entendemos que lo que hacemos tiene un método, ese método se construye, y lo aprendemos, ese método, lo aprendemos entre todos y todas, con los compañeros, con las compañeras, construyendo los saberes desde la experiencia concreta de ese abrazo a la medida. Hay una tarea no solo de intercambiar, de compartir herramientas, estrategias, de construir ese método, sino de sistematizar y construir a partir de nuestra experiencia saber comunicable también. Bueno, eso es un poco la escuela. Y la potencia está también ahí, digo, en esa diversidad que aparece en cómo construimos el abrazo a la medida cada uno y cada una. No es... Hay un método, digamos, es la educación popular, pero cada organización tiene su particularidad, su color, digamos. Sí, sí, y el recorrido también va marcando y va contextualizando algunas cosas que te las chocás, digamos. O sea, más allá de que haya o no, si no hay un método hay que generarlo, si no hay algo para eso hay que generarlo. Una de las cosas que más me gustan, sí, que no sé, que me parecen muy, muy loables, es esta cuestión de les pibes que en algún momento pasaron por las organizaciones, digamos, como usuarios, y que se transforman con el tiempo en educadores, en educadoras, en acompañamiento fundamental de esas organizaciones para con los pibes nuevos, ¿no? Que vienen. Eso me parece alucinante. Sí, en la escuela estuvo muy presente eso. Sí. Muchas nuevas generaciones o pibes y pibas que están siendo educadores y educadoras, o pibes y pibas, como en nuestro caso, por ejemplo, que tienen entre 14 y 16 años y se están proyectando, cuando les preguntás qué quieren ser, te dicen educadores y educadoras. Entonces, también una apuesta a pensar con ellos y ellas ese caminito de formación. En la escuela hubo mucho piberío y mucho compañero y compañera, además de pibes y pibas, de las nuevas generaciones, compañeros y compañeras que se van sumando a las organizaciones en el último tiempo. Y eso, bueno, habla de una necesidad de organizarse, de una respuesta a un momento histórico y de un crecimiento de la organización popular. Y bueno, nuestro espacio político creció muchísimo y de hecho se evidenció en la dimensión que tuvo la escuela, que fue el doble del anterior en cantidad. Eso me decía un compañero ahí en el medio del plenario, donde 1.200 personas estábamos en un lugar. Decía, esto hace 2 años era otra cosa, y hace 1 y hace 3. Creció de una forma muy rápida y significativa. que bueno, habla un poco, sí, de un contexto, me parece. Pero sí. Habla también de un trabajo de enamorar a otros compañeros y compañeras, claro, de este proyecto político. Eso también da orgullo, digamos, esa sensación, uh-huh, en ese auditorio, sí, de masa, sensación de masa. Bueno, es potente. De masa en un par de sentidos. De masa, exactamente. Yo arranqué el lunes, que se armó un pequeño debate muy lindo, con esto de sensaciones del encuentro. De por un lado, toda la energía que inyecta un encuentro así, el optimismo y las ganas de meterle, esto que decías vos, ¿no? Ganas de vivir. De enamorarse de esto, ¿no? Del laburo y de la vida que le dedica un montón de gente a estas cuestiones. Y a la vez también, de mi parte, como cierta tristeza de que es una cagada que tengan que crecer tanto las organizaciones porque lo requiere, digamos, la situación coyuntural. Ahí es donde se me genera siempre esta doble sensación, ¿no? Como decir, qué alucinante que toda esta gente esté laburando de esta manera, con esta conciencia, con estas herramientas políticas, con estas herramientas de educación, y a la vez, qué contexto de mierda que sigue generando. Que esto crezca de esta manera, ¿no? Sí, pero bueno, es interesante también que de las crisis se sale fortalecido, fortalecida, digamos, y con organizaciones más fuertes, más grandes. Y también hay algo que nosotros pensamos y nosotras pensamos, que es que nuestras organizaciones no son solo respuestas a la injusticia, no es solo respuesta a la pobreza, no es solo respuesta, uh-huh, a que no todos los pibes y las pibas tienen el plato de comida. Sí, digamos, surgimos de ahí, pero también apostamos a vivir en comunidad, en cualquier contexto histórico, en, uh-huh, cualquier panorama. No pensamos que nuestras organizaciones tienen que desaparecer cuando exista el pleno empleo, digamos, uh-huh, cuando exista la justicia social. Nosotros creemos que es una forma de vivir, apostamos a eso y queremos crecer de esa manera, digamos, con los pibes y las pibas, abrazando a la medida, en comunidad, uh-huh, en colectivo y con esa perspectiva, digamos, de vida, con esa ideología. Así que luchamos por la justicia social, hay que combatir la potente y, uh-huh, profunda desigualdad en la que estamos viviendo, porque más de la mitad de los pibes y las pibas son pobres, pero apostamos a que la organización siempre esté. Algo así me explicaba a mis compañeros, pero bueno, no va a participar Juli, que estuviste también en el encuentro, ¿no? ¿No vení, ganas? Juli. Dale, Juli, vení. Contar tu experiencia en la escuela. ¿Sabés que popular? Una de las... No, está laburando, está haciendo otra cosa. No, digo que el otro día comentaban que la organización Chiques del Pueblo había firmado como esta especie de manifiesto en algún momento hace 36 años. Claro, se cumplieron 30 años, ¿no? Allá en la escuela, de el acta fundacional del, claro, Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Bueno, pero sabes que chusmeando el acta esa, me parece que está buenísimo destacar esta claridad que tenían con respecto a esto que nombrabas recién de la crianza comunitaria y de la cuestión de la adopción, ¿no? Estamos hablando del año 80 y pico. Sí. Me acuerdo, bueno, porque era muy chiquita, pero me acuerdo en realidad me contaron de debates que había con hijos, hijas desaparecidos en televisión sobre si iban a estar mejor o no con su familia, que era pobre, con su familia biológica o con la gente adoptiva que le podía dar un buen... Digo, nada, viéndolo a la distancia es un delirio, pero eso se discutía y tenía una cantidad de argumentos increíble, ¿no? O sea, sí, viéndolo ahora, pero me parece que es muy rescatable esto que escribía Spinetta con Borlaquete y con Cajal, toda la gente que pensaba eso en ese momento, qué claridad en ese contexto, ¿no? De tener tan claro cómo es la estructura, digamos, que puede sostener una infancia, ¿no? Sí, recontra transgresores también. Total, ¿no? Estamos hablando, sí, de post-dictadura, sí, los pibes y las pibas en la calle y, sí, los chabones diciendo vamos a vivir con los pibes. Y vivimos, sí, con, sí, los, sí, pibes, sí, los pibes son del pueblo, ¿no? Son nuestros, bueno, hijos, eso, son, ¿no?, nuestras hijas. Cambiar la nomenclatura, los chicos de la calle. Tal cual, es una batalla también quedar, ahí en términos de ideas y definiciones. Y bueno, la potencia que tuvo, que dura hasta la actualidad, ¿no? Porque de sigue hecho, la discusión, nosotros sigue lugares, la discusión, y seguimos las organizaciones atrás de esas banderas. Sí. Como son un montón de años, no solo seguimos y retomamos esa historia, sino que la necesitamos y la fuimos a buscar. Nos la encontramos y nos marcó un rumbito, o por lo menos una huella que había, que estaba marcada. y que un poco nos abraza a las nuevas generaciones y a las organizaciones más, más jóvenes, nos abraza esa historia. Nos, nos da identidad, nos da incluso concepto para nombrar lo que hacemos y dimensión política. Hablando de eso, en algún momento se ha hablado por acá en este estudio de qué pasaba con esto de estar atentos, atentas, de no bajar las banderas mientras hay un gobierno popular, ¿no? Y de creo que hemos hablado con vos también y con mucha gente de las organizaciones, sobre todo me acuerdo de la pulseada, ¿no? Con el gobierno de Alberto y Cristina recién asumido, ¿no? Como cierta esperanza, que sí, bueno, pero igual atento, no vamos a bajar la bandera. Bueno, ¿cuál es la coyuntura ahora o qué leen ustedes de las organizaciones del pueblo donde hubo claramente, digamos, un posicionamiento político en las otras elecciones hace un tiempo que también habíamos hablado acá? Y ahora, ¿cómo ven la coyuntura actual y lo que viene, ¿no? Que es lo más difícil. Con mucha preocupación, porque nos parece muy grave, digamos, el panorama y la posibilidad y los resultados de las PASO fueron, bueno, un sacudón muy importante para todos y todas, porque lo que se pone, lo que está en riesgo es la vida. Simplemente y tan, no simplemente, ¿no? Tan, bueno, todo lo que eso implica. La vida, la historia, los derechos, pero estamos ante como hasta ante un momento en donde se dirime entre la posibilidad, digamos, la posibilidad, la perspectiva, la proyección, el sueño, el deseo, la idea de que algo es posible y la nada, ¿no? Y la nada. Creo que ahí también pienso en, bueno, obviamente ahí estamos jugando nosotros, ¿no? Nosotros entendemos que nuestras organizaciones están atravesadas por el proyecto nacional y popular, por un proyecto de gobierno que las abrace, que las vea, que las reconozca. Pudimos crecer muchas de nosotras mucho en ese sentido, digamos, encontrando un reconocimiento de los organismos públicos, del Estado, y construyendo con los compañeros y las compañeras que ocuparon lugares de toma de decisión. Sí, hay algo bueno en el sentido que vos decís, digo, no bajar las banderas. Nosotros tenemos la convicción de que es con un gobierno nacional y popular, pero que la pelea y la batalla que estamos dando es adentro también, es con los propios. Estamos muy lejos de que se entienda lo que estamos diciendo, de lo que necesitamos. Estamos muy lejos de que estemos bien, digamos, no estamos bien. Y también hay algo, digo, también la posibilidad de decir esto. Nosotros y nosotras entendemos que no estamos bien, que estamos enojados y enojadas también, y ahí digo, no le tenemos que regalar a la derecha el enojo también es nuestro, hay que militar desde el enojo porque también es faro, digamos, también es motor, también es termómetro de la injusticia social, así que no nos roben la bronca está acá, la bronca está dentro del peronismo, del campo nacional y popular, tenemos la responsabilidad de construir espacios políticos que hagan de la bronca una posibilidad. Pero la bronca no es de Milei, también estamos enojados, enojada acá, y tenemos que compartir ese enojo con cada compañero y compañera, ¿no? Porque a veces por ahí la dejamos dormir un poco y bueno, es peligroso también. Ahí estabas nombrando recién, hay representantes que están postulándose ahora, concejal, me parece hay una compañera en Santa Fe. Sí, sí. Claudia, este año no va a estar, Bernaza. No está en la lista. Pero no se sabe nunca qué puede llegar a pasar con las suplencias y demás, ¿no? Me sí, imagino. Esa es una posibilidad en los movimientos. Pero, ¿qué representatividad, digamos, hay concreta ahí en los estamentos por ahí oficiales, vamos a decirle? No, estamos re lejos de que nuestras banderas formen parte de la gestión pública, de la agenda, de las políticas públicas. Hay compañeros, digo, podemos construir, hemos podido construir con compañeros y compañeras que nos han entendido. De hecho, en la escuela acompañaron compañeros que están en la gestión y que hicieron posible también la escuela, ¿no? Desde la gestión pública, desde el aporte de recursos, de traslados, de materiales. Por eso entendemos que es con el Estado, digamos. La escuela tuvo esa potencia también porque estuvo el Estado atrás acompañando, lo hizo posible, digamos, por lo menos desde esa con esa dimensión. Pero en la discusión y en la construcción y el diseño de la política estamos lejos. Hay una batalla larga que dar. Por eso entendemos que es, digo, es con un triunfo de Unión por la Patria, pero es militando fuerte adentro y es apostando, nosotros siempre decimos, nosotras, que tenemos vocación de poder. Es apostando a que nuestros compañeros y compañeras ocupen los lugares donde hay que tomar la decisión y abran cancha, abran la puerta a que la voz de las organizaciones, de los pibes y las pibas, realmente esté adentro. Que sea desde ahí donde se diseña la política. Digamos, hay un montón de experiencia que después termina siendo política pública. De hecho, ha pasado. No solo tenemos que militar y salir a la calle y demandar, sino tenemos que ocupar los lugares donde la cosa se define un poco. Hacerse ahí también, ¿no? Hacerse cargo en algún momento estaría bueno. A ver qué pasa, ¿no? Bueno, ya va a llegar. ¿Qué viene ahora con las organizaciones de Les Chiques del Pueblo? ¿O qué te parece a vos que se viene? Evaluar la escuela, hacer balances, pensar qué nos dejó, multiplicarla. La escuela no terminó ahí. La escuela tiene una segunda instancia o dos segundas instancias, que es encontrarnos los compañeros y las compañeras que participamos de cada organización y compartir nuestros recorridos, porque tuvo la particularidad de que cada uno y cada una iba eligiendo a qué talleres, en qué actividades participaba, según sus intereses, y tenía que ser diverso, ¿no? Cada íbamos en grupo, representantes de las organizaciones, y íbamos eligiendo nuestro propio recorrido individual, pero termina siendo, digamos, la instancia formativa en el momento en el que le compartimos a nuestros compañeros y compañeras qué nos pasó, qué vivimos, qué aprendimos en cada uno de esos lugares. Claro, volver a la organización, volver a contar todo esto que pasa y, bueno, y ver qué sucede con todo esto. Y militar de cara al 22, seguir militando de cara al 22. Digo, sí, fue contundente, digamos, la escuela cerró con una invitación clara, que es a que nos sentemos a charlar con cada compañero y compañera, con cada pibe y piba que creció nuestra organización, que vivió, que hizo un trayecto ahí, con quien tenemos un vínculo afectivo. Nosotros hablamos de que esto es cuestión de apelar al vínculo, que es lo que hacemos, digamos, que es lo que nos identifica como organizaciones, construimos afectividad. Entonces, bueno, vamos desde ahí, simplemente con la realidad, digamos, ¿no? Con lo que nos pasaría, está sucediendo. Claro, ¿qué pasaría en un posible...? Sí, ¿y en qué medida tiene que ver con nuestra organización? Claro. Entonces, ¿por qué se pone en riesgo la organización? Y votar a organización, que el voto sea ese, más allá de si nos gusta o no nos gusta tanto un candidato o una candidata, lo que estamos votando es más organización, más comida, más estado, más viajes, más chapa, más escuela. Es más y no menos. Manuela Mendi, del Espacio La Casa. Le mandamos un abrazo a los compañeros del Espacio La Casa. Un abrazo para todos ellos. No, nada, iba a decir algo de Quino, pero mejor lo digo después. Y muchas gracias por venir, Manu, de vuelta gracias acá. Gracias a ustedes siempre. Y la verdad, ya lo estuvimos diciendo un montón el lunes, alucinante todo lo que contagian ahí, lo que se vive y los testimonios de todo lo que hacen cotidianamente, todas las organizaciones que estuvieron ahí, por lo menos, alucinante. Así que de vuelta, gracias. No, gracias a ustedes.